Radio CCE 940 AM. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Buenas noches, tengan todas y todos. Queremos empezar agradeciendo a todos esos maestros que han dado su grano de arena para que nosotros nos formemos con conciencia ideológica, con una forma de vida en la cual saber qué camino podemos escoger para vivirla. Soy Chasqui Milenario en este vuelo 163 de la revista cultural Chasquiando por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM www.radio.cce, además 100.9 Cultura FM. Gracias por estar presentes. En este preciso instante estamos retransmitiendo este programa número 163 en nuestra fanpage Redcom Comunicadores. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todo el mundo por medio de las redes sociales, principalmente Facebook Live. Doy la bienvenida a Katy Rojas desde Tumbaco. Katy, buenas noches, bienvenida a otra página más de Chasqueando. Buenas noches, Vinicio, buenas noches a cada una de las personas que nos están acompañando a través del Zoom y también a quienes se están uniendo ya a nuestra transmisión en Facebook Live, como ya lo dijo Vinicio, a través de Redcom Comunicadores. Pues en este día 13 de abril, donde rendimos homenaje justamente también a nuestros maestros, a los docentes ecuatorianos, ya que hoy festejamos el Día del Maestro Ecuatoriano como un homenaje también al escritor y educador Juan Montalvo, que nació un 13 de abril de 1832. Pues esta fecha es propicia para destacar la labor que cumplen los docentes en beneficio de la niñez y la juventud del país. Sean bienvenidos y bienvenidas, pues en esta noche estaremos hablando también con una gran maestra, escritora, poeta y también emprendedora. Pues sean bienvenidos y bienvenidas, disfruten de estos 60 minutos de programación. Gracias, Katy. Lamentamos la ausencia de nuestra compañera del equipo de producción, Mónica Pastrano. Está retornando en un viaje importante que le ha tocado realizar. Le deseamos un pronto retorno y que venga con mucho cuidado. Quiero dar la bienvenida a nuestro programa a Glenda Gallo, escritora, emprendedora, actriz. Muy amable, Glenda, por asistir y por aceptar nuestra entrevista. Te agradecemos infinitamente que esté acá en los micrófonos de Radio Casa de la Cultura y además en nuestro programa Chasqueando. Glenda, buenas noches y bienvenida a los micrófonos de Chasqueando. Buenas noches con ustedes, con todos los que nos ven, con todos los que nos escuchan. Yo soy más agradecida por el espacio. Muchas gracias, Glenda. Vamos a iniciar esta conversación donde vamos a conocer a Glenda, donde vamos a saber cuándo inició, por qué inició su carrera, por qué escogió las letras. Y además vamos a saber el emprendimiento de Glenda. Vamos a conocer mucho sobre Glenda Gallo. Compañera Katy, es suya la entrevista. Gracias, Vinicio, y también nuevamente bienvenida a Glenda. Pues para nosotros es un gusto empezar esta programación con alguien de uno de los cantones de la provincia de Pichincha, como es Glenda del Cantón Mejía. Cantón Mejía pues está ubicado más o menos a unos 30 minutos de la capital de los ecuatorianos y cuenta además también con una gran riqueza cultural y una variedad de atractivos turísticos aptos para disfrutar también del turismo. Pues iniciemos nuestra tertulia, Glenda. Sabemos que se desempeña en el ámbito de las letras y también de la actuación y del emprendimiento. Queremos que nos cuente un poco cómo nació la inclinación por la escritura y la poesía, ya que este es un gran arte. La poesía nos habla de la vida. Entonces, cuéntanos sobre esta gran actividad que usted realiza. Pienso yo que la poesía es un don, ¿no? Como muchos de los dones que tienen los artistas y personas que nacen con los dones. Es por eso de que yo podría decir que yo nací con eso. Desde la época de la escuela fue que mis maestras descubrieron en mí esa aptitud, ¿no? Y fue así que en muy tierna edad ya empecé a concursar en lo que era el área literaria, como la declamación, como la oratoria, como la ortografía. Y bueno, siempre vine tomada de la mano del arte literario. Y dentro de esos dones que se me fueron dados, pues pude desarrollarlo ya a medida que iba creciendo. Y gracias a esto, pues siempre he estado llena de satisfacciones. Gracias a la literatura, a la poesía. Habiendo ganado concursos ya en la escuela mismo, luego en el colegio, en la universidad, ya con participaciones ya más profesionales en concursos de oratoria. Y bueno, son satisfacciones que me ha dado este arte y al fin, bueno, lo he podido plasmar ya en mis libros. Gracias, Glenda. Para iniciarse también en esto de la escritura y la poesía, siempre tenemos algún texto o algún referente que realmente nos inspira para poderlo hacer. Cuéntenos a quienes nos están siguiendo y escuchando a través de redes sociales, ¿qué texto le inspiró a usted para escribir? Ya, bueno, textos, sí, soy amante de la lectura, he leído algunos libros a lo largo de mi vida, pero alguna vez, bueno, cuando yo tenía mis 12, 13 años, yo estaba escribiendo una novela de mi vida. Pero honestamente, podría decir que en ese entonces no me llamaba mucho la atención escribir lo que era narrativa, ¿no? Novelas. Me dediqué a crear poesía, poemas. Fue así que cuando yo tenía mis 14 años, cuando uno ya empieza a tener sentimientos y me encantaba la música, empecé yo ya a ser amante de la música, conocí la música de José Luis Perales y me encantaban sus letras y su música. Entonces yo empecé a escribir de esa forma, de una forma muy simple, muy sentimental, muy decidora. Fue así que empecé y al correr del tiempo, pues ya a los 18, a los 19, a los 20, yo ya empecé a llenar cuadernos ya con poemas. Y claro, yo lo dejé pasar porque, bueno, ya uno se dedica a la vida profesional, ya contraje matrimonio, ya vinieron los hijos, y bueno, pues eso lo dejé ya un poquito de lado. Y de repente cuando yo tenía también esos deseos de escribir, escribía y me daba cuenta que el don lo tenía, que no paraba de escribir, no paraba la inspiración. Entonces fue así fue que seguí inspirando y llenando ya más mis cuadernos de poesía. Yo Hasta el momento, pues tengo a mi haber aproximadamente unos 270 poemas, de los cuales, pues, se perdieron algunos, se perdieron y no los pude recuperar por circunstancias de la vida. Entonces, bueno, yo, como les digo siempre, yo venía tomada de la mano de la música y de las letras. Fue también así que llegué a conocer al maestro José Luis Perales en la última ocasión que él vino, en el 2019, que vino acá justamente a la Casa de la Cultura a dar su concierto. El día anterior, pues, pude ir al sitio donde él estaba hospedado con la empresa que le trajo Top Shows y le pude hacer la entrega a él de mi obra literaria. También le entregué un presente como un sombrero de paja toquilla para que él sepa, ¿no?, que es nuestro. Y eso ha sido una de las satisfacciones más grandes que yo he tenido. Bueno, ahora ya con las redes sociales he podido contactarme con él. Yo he conversado con él. Tengo en mi primera obra publicada, yo tengo un poema que habla de una historia justamente de vida de José Luis Perales. Y bueno, igual es otra de las satisfacciones que yo tengo porque le gustó mucho el poema, lo agradeció. Entonces, no sé, son cosas que han llenado mi vida, son cosas muy, muy grandes para mí. Para otras personas tal vez no sean tan importantes, pero para mí sí. Así fue que poco a poco ya las cosas se fueron dando ya, y ahora ya tengo ya mi primera obra publicada, en donde la obra se llama Suspiros Encadenados. Es una obra que consta de varios tomos. Yo he querido mantenerme con ese título para la obra. Dividirle, sí, en tomos. Tomo uno, tomo dos, tomo tres. Ahora, están escritos, ¿no? Están escritos todos. Pero el primero que ya fue publicado ha tenido muy buena acogida. Me siento muy honrada de que a la gente le ha gustado. Son poemas dedicados al amor, al desamor, a la vida, a los hijos, a los amores buenos, amores malos. Siempre el romanticismo es el que prima en mi forma de escribir. Y así es que yo me siento muy feliz. Ahora ya la obra fue acogida ya por la Librería Española, entonces ya va a estar también ya detrás de la vitrina de la Librería Española y de otras librerías más, pues, que ya están analizando la obra, pues, y con el favor de Dios yo espero tenerlas ya en algunas partes del país. Felicitaciones, Glenda. Precisamente Francisco Umbral nos dice: escribir es la manera más profunda de leer la vida, y eso es precisamente lo que usted viene haciendo, ¿no? Cuéntenos qué tipo también de dificultades quizá ha tenido para poder publicar sus obras, porque sabemos hay el ISNB para también las patentes para esto de los textos y que no haya plagios. ¿Ha tenido alguna dificultad para poderlo hacer en el camino? ¿Sabe que con lo que se refiere a mi obra, no? Sí, porque mis obras estaban registradas primeramente en el IEPI. Instituto, en el IEPI. Están registradas mis obras ahí, ¿no? Para crear el ISBN no tuve ninguna dificultad porque las obras son totalmente inéditas. No he tenido dificultad en ese sentido. Más bien tengo un poquito de dificultad porque yo tengo otra obra literaria dedicada a un actor mexicano. Él es Eduardo Palomo. Él falleció en el año 2003. ¿Y por qué me inspiré? Bueno, yo a él lo conocí básicamente en una telenovela mexicana, protagonizada junto también a la desaparecida Edith González. Fue ahí, bueno, esta telenovela a mí me cautivó realmente porque es más que una telenovela, es una historia de lo que quizás muchas mujeres sueñan, ¿no? Con su hombre ideal, con su hombre perfecto. Pero no solo eso, sino es una enseñanza completamente de valores, de fidelidad, de tantos valores que se están perdiendo ya en esta época, como un buen liderazgo, un preocuparse por las clases vulnerables, un amor fiel a la pareja, una lealtad a la amistad. Entonces, todas estas valores son los que a mí personalmente quedaron marcados, ¿no?, con esta historia, con esta telenovela. Fue así que escribí, tengo un poemario escrito a Eduardo Palomo y a la telenovela, ¿sí? Bueno, lamentablemente, en el año 2019 hicimos un encuentro en México para visitar las locaciones de la telenovela. Nos reunimos ahí con actores, con el elenco de la telenovela, gente de la producción. Estuvimos a un pasito de igual reunirnos con Edith González, pero ella falleció a los pocos días y pues ella ya estaba muy enferma realmente. Pero en ese encuentro fue que llevé ya mi obra allá a México, porque eso es lo que yo quisiera, pues que en México se dé a conocer. Entonces, ¿cuál es la dificultad que tengo? Es que para crear los poemas hay ciertas partecitas que yo he tomado del guión de la obra, ¿no? Escrita por María Zaratini. La Embajada de México, meses antes de mi viaje, me estaba contactando con la señora María Zaratini. Pero, ¿qué sucede? Que yo viajaba a México, el encuentro era el 18 de mayo, y cuando la señora Zaratini fallece, la primera semana de mayo. Entonces, fue como ahí, porque la señora, ella tenía pues que darme una autorización de derechos de autor para yo poder utilizar, ¿no? Porque siempre es un poquito delicado, sobre todo con la empresa grande que mexicana de la televisora de Televisa, que bueno, no, por ahí no queremos tener alguna clase de dificultades. Entonces, pues por ahí he tenido un poquito de dificultad. Es como que se me quedó truncado un poquito ese tema. Pero bueno, yo no pierdo la esperanza de que en algún momento lo pueda hacer con los herederos de la señora María Zaratini, que ellos deben estar ya por ahí. Sin duda es un cúmulo de experiencias y anécdotas que usted ha logrado adquirir en el transcurso de su vida como escritora y como poeta también. ¿Existe para usted algún horario propicio para ponerse a escribir sus poemas? Por lo general, a veces se lo hace en las noches o en la madrugada, a veces cuando uno no tiene sueño. Entonces, cuéntenos un poco esto para que nuestros seguidores puedan conocer ya de este particular. Bueno, uno no tiene un horario, ¿no? De decir, bueno, yo voy a escribir hoy, me siento porque me siento a escribir. No, particularmente en mi caso no puedo decir que sea así. Hay momentos en que llega la inspiración, hay circunstancias que se presentan para que uno también pueda inspirarse. Y no siempre también estamos predispuestos a escribir como quisiera. Más bien, bueno, yo sí busco la soledad para escribir. Yo sí busco la soledad, un ambiente tranquilo, pero totalmente sola, que no sentir ni el mosco que me estorbe, ni que me moleste. Y con una buena música de inspiración, pues lo hago, lo he podido hacer. Y hay, como le digo, hay muchas inspiraciones que muy lindas, no por lo que yo diga si lo, yo lo escribí, sino yo puedo medir eso por las personas que lo leen, que lo han leído y han derramado sus lágrimas por el sentimiento, les ha llegado la historia, ¿ya? Hay ahora otra de las formas, hay inspiraciones, hay poemas que los he creado yo, los he dibujado en mi mente. Es lo que yo le decía, como José Luis Perales hace sus canciones. Él se inspira viendo una historia de otras personas. Y es lo que yo también lo hago. Puedo inspirarme. Hay también poemas de mi vida, también los hay. Pero la gran mayoría es gente que me ha contado sus historias, me ha contado sus problemas. Bueno, yo siempre he dicho que a mí la gente me ha buscado para llorar, no para reír. Y cuando pues ven ahí, de pronto empiezan a fluir, ¿no? A fluir su historia hasta que acaban de contarme sus problemas, sus tristezas o alguna anécdota que tengan en su vida. Y pues yo lo hago en un poema de unos 2 minutos, yo lo puedo hacer, reducir, ¿no? Una historia contada de unas 2-3 horas, tengo esa posibilidad de haberlo hecho en un poema de 2 minutos. Entonces, esa es mi forma de escribir, es una forma muy, muy libre de escribir, muy creativa, en donde puede mi poesía la entiende tanto el niño como el anciano. No tiene que descifrarlo. A ver, ¿qué lo dirá? Entonces, por eso es que mis letras pueden ser muy fácilmente transformadas en canción. Es así, pues, que una de mis letras también ya suena, ya está, lo tomó una de las artistas de aquí del Cantón Mejía. Ella hizo una canción con una de mis letras. Y bueno, pues precisamente esa era otra de las preguntas. Y pues luego de esa pregunta queremos también presentar a nuestros seguidores el video de la canción. ¿Y en qué temática se inspiró precisamente para escribir la letra de la canción Conciencia Tranquila, que la canta la artista Stephanie Casillas del Cantón Mejía? Mire que Conciencia Tranquila, sí, es una historia de mi familia. Bueno, pues lamentablemente hoy en día los matrimonios no se sabe si es una lotería esto, si durarán, no durarán, que entonces la historia, la de Conciencia Tranquila, yo me inspiré viendo la tristeza, la decepción que sintió un familiar muy cercano a mí el momento que su matrimonio se terminó. Entonces, pues, esa es la historia de Conciencia Tranquila. Así es, Vinicio, estamos llegando ya a los primeros 30 minutos de nuestra programación. A ver si compartimos con nuestros seguidores el tema musical Conciencia Tranquila. Adelante, Vinicio. Mi estimada Katy, Glenda, vamos a compartir con nuestros seguidores esto que dice Conciencia Tranquila, pero es Stephanie quien gentilmente ha tomado esta letra. Con la dirección de Oscar Tapia nos presenta esta propuesta que queremos hacerla llegar en este instante a todas y todos. Bueno, vamos a mirar y vamos a compartir esto por 940 AM www.radiocce.com. No se olvide, este programa se reprisará el día domingo de 4 a 5 de la tarde. Vamos a compartir esto que dice Conciencia Tranquila. Con elegancia y sentimiento, te canta Stephanie. Conciencia

personal, gracias a quienes están en este momento interactuando. Y también quiero agradecer a Ramiro Caiza, gestor cultural de Mejía, del Cantón Mejía, que gentilmente nos están acompañando en esta videoconferencia por esta plataforma Zoom. A Dolly también, a Valeria Tayupanta, a Sebastián Jácome y a Adrián Chanaluisa. Gracias a ustedes por esta gentileza, por estar ahora compartiendo experiencia, vida, análisis, sueños con Glenda Gallo. Hemos escuchado este tema de Stephanie con la letra de Glenda. Y continuamos con esta segunda parte y con nuestra compañera Katy Rojas. Gracias, Vinicio. Vamos a continuar con nuestra plática y les comentamos a nuestros amigos que estamos con Glenda Cecilia Calle. Ella es quiteña, pero vive actualmente en el Cantón Mejía. Y pues ahora hablemos de una de las artes que también usted ejerce, como es la actuación. ¿Cómo son sus inicios en este fabuloso arte de actuar? Por ahí uno tiene que aprovechar, ¿no?, un poquito las oportunidades que se van presentando a lo largo de la vida, a lo largo del camino. Yo me di cuenta que me gustaba actuar desde muy pequeña. En ese entonces, pues, estábamos en primer curso cuando actué por primera vez en el colegio. Luego, pues, y seguí avanzando a... Igual en la época del colegio, ya por ahí por unos 15, 16 años también. Cuando tenía 19 años ya me presenté a mi primer casting para una película que hizo HCJB. Como le decía antes, pues lo dejé de lado muchas actividades con referentes al arte por el tema de ya dedicarme al hogar y al trabajo. Ahora, últimamente, hace unos años atrás, pues se han presentado unas oportunidades para actuar en cortometrajes, en obras de teatro, y fue así que hemos participado en algunas obras. Hemos tenido satisfacciones también por ese lado. Nos han visto nuestras aptitudes para presentar videos de conciencia social, básicamente cortometrajes. Hemos hecho de todo un poco en esta vida, como se nos ha ido presentando. Porque no es fácil ponerse ante un escenario y actuar, ¿no? Precisamente veía un video en el que usted hace algunas recomendaciones por esto de la pandemia, para la bioseguridad. Cuéntenos cómo surgió este pequeño video. Este video fue hecho para la Universidad Técnica de Cotopaxi. Nos pedían, pues, que hagamos una concientización para el COVID. Fue un papel difícil, ¿no? Los actores, actrices, pues, tenemos que hacer el papel que nos pongan, aunque muy duro sea, ¿no? Entonces, fue muy, muy duro el tema, pero lo tuvimos que hacer y salió. Si a uno le gusta hacer las cosas, pues hay que ponerle todo el amor, todo el empeño para que salgan bien o salgan de la mejor manera. Un saludo muy especial para mi tía Glenda, la quiero mucho, tía. Adivine quién le puso eso. ¿Cuál de todos? Adrián, Adrián Chanaluisa dice. Ya, también Valeria, nos hace una pregunta, Valeria Tayupanta. ¿Alguna vez ha perdido la inspiración para escribir, Glenda? Y de ser así, ¿cómo volvió a recuperarla? Qué buena pregunta. Yo pensé que había perdido la inspiración. Pasaron muchos años antes de que yo vuelva a escribir y me pude dar cuenta que no, que lo que con uno nace y se van hasta el último suspiro cuando uno muere. Entonces, no, me di cuenta de que nunca perdí la inspiración, que nunca perdí esa aptitud para escribir. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que muchos de mis poemas que están en esta obra que salió a la luz, fueron escritos desde muchos años atrás, ¿no? Muchos, incluso le hablo de 17, 18 años, pues también hay unos poemas actuales que los escribí hace no mucho tiempo. Me pude también dar cuenta que no se ha perdido mi inspiración cuando escribí el poemario dedicado a Corazón Salvaje y a Eduardo Palomo. Entonces, yo simplemente dibujo la historia en mi mente y lo escribo. Entonces, simplemente me doy cuenta de que no se va la inspiración cuando la persona nace ya con el don. Algo así como que al músico el compás le queda, Glenda. Sí. Definitivamente que es así. Ahí es cuando nos damos cuenta de que no perdemos el compás. Gracias, Vinicio. Gracias, Glenda, también por esta interacción aquí con nuestros amigos que están a través del Zoom y también de nuestra fanpage de Red Com Comunicadores. Glenda, ahora otra pregunta que vamos a hacer. Precisamente, si tuvieras la oportunidad de elegir a un personaje o a un actor para sentarte a dialogar, ¿a quién lo elegirías? ¿A un actor o un personaje? Bueno, yo elegiría a la persona que ha sido mi referente, ¿no? Por ejemplo, puede ser José Luis Perales. De hecho, que si Eduardo Palomo estaría vivo, me encantaría preguntarle todo lo de su vida, porque fue una persona que yo no pude conocer su lado malo, su lado negativo. Todos los seres humanos tenemos nuestro lado positivo, nuestro lado negativo. Definitivamente que Eduardo Palomo no me dejó ver su lado negativo. Se fue muy pronto. Tal vez fue por eso, ¿no? Que no tuvimos tiempo de ver una situación difícil. Pues realmente, para mí, las personas que me inspiran son esas personas que dejan un legado. Son personas que dejan mensaje, que dejan valores. No necesariamente tiene que ser un actor, un músico, sino un amigo. Puede ser cualquier amigo que sepa llegar con un buen mensaje, que dé un buen ejemplo de vida. Todos somos humanos, todos tenemos nuestros errores, nuestras virtudes, pero sí, todo es un aprendizaje. Cualquier persona con la que yo dialogue, cualquier persona con la que yo converse, para mí es un aprendizaje, porque siempre aprendemos algo de alguien. Así es, Glenda, las personas estamos hechos de historias y también hay personas como tú para contar esas historias. Pues ahora pasemos a otro emprendimiento, porque tú no solo te has quedado en el ámbito de la escritura, de la poesía, de las letras, sino que también estás ahora emprendiendo. Cuéntanos cómo nació el emprendimiento que tienes actualmente. En sí, el emprendimiento que tengo actualmente se debió al tema de la pandemia. Pero en realidad yo he sido una persona emprendedora desde muy tierna edad, por las carencias que habían en mi casa, con mis padres. Entonces yo desde los 12 años empecé mi primer emprendimiento, que era vendiendo galletitas, golosinas a mis compañeras de colegio. Cuando yo empecé el emprendimiento, yo no sabía nada de lo que era saber hacer negocio. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué la gente vende? Me preguntaba, ¿qué sentido tiene que la gente venda? Yo no entendía, yo no tuve nadie que me pueda explicar, ¿sabes? Que tú compras un paquetito de galletas en 50 centavos y luego lo vendes en 75 y ahí es cuando ganas. No sabía. Yo aprendí de la nada, aprendí y dije, así ha sido, comprar y volver a vender. Entonces así empecé mi primer emprendimiento. Luego mi mayor negocio fue en las aulas del colegio, porque ya luego ya vendía bisutería, vendía los aretitos, vendía bisutería cuencana a mis compañeras de colegio. Luego salí ya del colegio, ya fui a trabajar, pero yo seguía en el negocio con venta de ropa, de lo que sea, dependiendo la temporada. Que si era época escolar, yo ya sabía que tenía que vender ropa interior y medias, porque eso es lo que compran para la época de entrada a clases. Tenía clientes en oficinas, perfumería, lo que sea. Así es que yo empecé mis emprendimientos. Luego, bueno, porque yo viví siempre en Quito, soy de la ciudad de Quito, pero vivo acá en Machachi desde hace 22 años. Entonces ahí fue que tuve en cambio ya que ver la forma de emprender aquí, porque fue muy complicado conseguir un trabajo que realmente valga la pena esforzarse, ¿no? Y me incliné definitivamente por emprender y por trabajar independientemente. Fue así que yo aquí trabajé en una cafetería, aquí en el hospital en Machachi. Tuve el bar en el hospital de Machachi durante 8 años. Que era más bien un negocio solidario para las personas que venían muy de madrugada en ese entonces a coger turno para hacerse atender. Nuestro menú, por ejemplo, le hablo que costaba $1 el desayuno. Un desayuno que implicaba un café, un sándwich, 2 huevos y el vaso de jugo por $1. Y bueno, un desayuno completo ya con un seco de pollo y todo lo demás, $2. Un café con humitas, 50 centavos. Era un negocio solidario, que realmente no es que se ganaba gran cosa. Pero bueno, lamentablemente, pues, no sé las cosas que se dieron por ahí, que en ese entonces, pues, la ministra de Salud de ese entonces vino un día y dijo que no, pues, que no debía haber ningún bar en el hospital porque no debe haber un bar con fines de lucro en una entidad pública. Lo cual yo no entendía, porque en todo hospital existía un bar para las personas que asisten. Por lo menos, o sea, si van con el niño le pedirá una gaseosa o le pedirá algo para matar el hambre. Lo básico es que por lo menos haya un sitio para que no puedan salir afuera a comprar afuera, ¿no? Porque quizás ese rato justo le llamó el médico, ya perdió el turno, qué sé yo. Y gente que madrugaba a tomar los turnos, tomar un desayuno por $1. Yo vi en el hospital, pude palpar muchas, la realidad tan difícil que vive nuestra gente, ¿no? Gente humilde. Yo veía, por decirle un tema, madres solteras que venían con su niño y se tomaban un desayuno de $1 y lo compartían con uno o con dos de sus hijos. Parejitas, que venía, el joven venía acompañándole a su novia que a un control de embarazo y se tomaban un desayuno entre los dos por $1. Entonces, mire, que yo digo, yo soy creyente y creo mucho en Dios, realmente no era un negocio de lucro, sino más bien solidario. Y yo lo hacía con mucho amor. Fueron 8 años en los que no gané mucho. Pero me gustó estar ahí y lo hice hasta que me retiraron de ahí. Y ahí fue que yo empecé a, bueno, le hablo que en ese entonces pues yo ya tenía mis 42 años de edad cuando pasó eso. Y a esa edad, pues tan difícil que es ahora conseguir un trabajo. Entonces tuve también mi época de depresión durante todo ese año porque no conseguí un trabajo. Bueno, por ahí me dieron un trabajo a la cansada, en donde yo me reactivé nuevamente. Y cuando me sentí nuevamente con fuerzas, decidí emprender ya en un negocio de comida rápida aquí en Machachi. Y así fue. Tuve ese negocio, pude tener otra sucursal en el centro también. Cuando ya se empezaron ya las cosas a decaer por el tema de la pandemia. Y pues tuve que ya cerrar el un negocio, lo tuve que cerrar, me quedé solo con el uno. Y por el tema que no podíamos abrir los locales, entonces ahí tuve que cambiarme ya de negocio y empecé a cocinar el mote. Porque mi madre es de la provincia del Cañar, ¿ya? Y ustedes pues conocen muy bien que ellos son expertos en comer mote, en cocinar mote y a todo lo que haya le pondrán el mote, ¿no? Entonces ahí me inicié con los motes y empecé primeramente para llevar, también hacía entregas a domicilio y ahora pues sigo con este emprendimiento de lo que es la comida cuencana, la gastronomía cuencana con sus platos típicos que serían el mote con chicharrón, la fritada, el mote sucio, el mote pillo, las papas locas y todos esos nombres muy sui generis que tiene la gastronomía cuencana. Gracias a esto me he podido mantener, hemos podido torearle un poquito al tema de la pandemia que sí ha sido bastante difícil, pero bueno, uno tiene que darse los modos, pues si lo uno no resulta, ya pues me inventaré otra cosa, pero lo importante es no quedarse quietos y yo lo único que podría decir que a veces esta cuestión de la pandemia nos ha golpeado duro, Pero así como hubo muchísima gente que se quedó sin sus empleos, he visto a toda esa gente que yo conozco que en cambio ahora están emprendiendo y ahora les va mucho mejor que teniendo su trabajo de un sueldo básico, qué sé yo, porque han aprendido a emprender por sus familias, porque tienen hijos y no pueden quedarse de brazos cruzados esperando a que la pandemia termine y esperando a que por ahí nuevamente puedan encontrar un trabajo que creo que no hay como perder el tiempo ahora, sino lo más importante es emprender. Claro que sí, en la pantalla estamos viendo Delicias Cuencanas, la auténtica sazón cuencana en Machachi, pasaje José Mejía, Machachi, Ecuador. Permítame, Glenda y Katy, el número de contacto 09917-39953. ¿Correcto, Glenda? Así es. 09917-39953. No se olvide, Delicias Cuencanas, la auténtica sazón cuencana en Machachi, pasaje José Mejía, Machachi, Ecuador. No se olvide, ahí tendremos, como acaba de decir Glenda, pues un mote sucio, un mote pillo, las delicias de la zona austral de nuestro querido país. Katy. Qué bonito precisamente que Glenda, estando en Machachi, también tenga ese arte culinario de la provincia del Cañar, digamos. Los ecuatorianos somos mujeres y hombres del maíz. ¿Quién no ha comido el maíz en sus diferentes presentaciones, no? Como es el mote, como es el choclo mote, y en fin, ¿no? En sus diversas recetas. Y Glenda, cuéntenos quiénes son sus potenciales clientes y los servicios que ustedes están ofreciendo con las Delicias Cuencanas para que nuestros seguidores puedan conocer y si están de paso hacia alguna otra provincia también puedan entrar por ahí por Machachi y degustar de estos platos deliciosos que usted está preparando. Bueno, mis potenciales consumidores es la gente de aquí de Machachi mismo. Pues, a Dios gracias, he tenido acogida, por ahí se riega la voz, porque así empecé, pues, una de las redes sociales ya un poquito uno va fogueándose, pero creo que la mayor publicidad es la que se da de boca a boca, ¿no? Entonces, vayan allá, así es como yo he logrado tener mi clientela. Y gente que he tenido mucha gente que viene de Quito, que ha venido de Quito porque alguna vez lo probaron y les gustó. Y cuando hay de pronto algún feriado o algún fin de semana, vienen a llevar la fritada de acá. O el mote con chicharrón, o el plato que se le prepara al instante. Nuestros platos son preparados al instante, lo que es el mote sucio, el mote pillo. Son platos que se preparan al instante. Todos están invitados. Todos pueden ser mis clientes potenciales porque todos van a ser recibidos de la mejor manera. Y sin duda me imagino también los productos son de Machachi. Me imagino trabaja usted también de la mano con productores de allí de la zona. El mote viene de Cuenca. El mote con el que yo trabajo es auténticamente cuencano. Productores, sí, el maíz, todo lo que nuestros platos tienen lo propio que va en un plato, una ensalada, un tostadito, un platanito frito, tienen el chicharrón. Nuestro chicharrón es garantizado, ¿no? Bueno, nosotros sí trabajamos con carne garantizada. Nuestra carne es de marca y esa es mi mayor satisfacción, el que ver a un cliente contento, porque mi sazón es diferente y es justamente es por los productos con los que yo trabajo, ¿no? Que básicamente la carne no la puedo cambiar. La carne sí la trabajo yo con una carne de marca. Así es, Glenda, pues estamos llegando ya casi a la parte final de nuestra programación. Quisiera que usted haga la invitación y también les cuente en dónde están ubicadas para que puedan llegar hasta su emprendimiento. La dirección es en el pasaje José Mejía y Luis Cordero, del Ban Ecuador, del Parque Central de Machachi, de la esquina del Ban Ecuador, suben una cuadra y media. Ese es el pasaje José Mejía. Entonces, del parque sube cuadra y media por el pasaje de Mejía y ahí me van a encontrar. Ya, ¿y en qué red social también pueden mirar los productos suyos? Mis productos en la página de Delicias Cuencanas. Ahí van a ver, nosotros estamos siempre publicando nuestros productos en los grupos de emprendimiento que tenemos acá en el Cantón Mejía. Tenemos algunos grupos de emprendimiento y ahí lo publicamos en Facebook y en la página directa de Delicias Cuencanas. Asimismo, como mi obra literaria, la obra literaria para cualquier persona que guste de la buena lectura, de deambular un poquito con los sentimientos, escriban directamente a nuestra página de Suspiros Encadenados y nosotros les haremos llegar por Servia Entrega. Normalmente enviamos la obra literaria, le mandamos autografiada con dedicatoria para que le pueda dedicar a su esposo, esposa, a su hijo, a su novia, nuestro poemario. Y si no, pues vayan a la librería española y ahí estará ya a la venta nuestra obra. Glenda, María Armas nos acaba de decir, felicitaciones Glendita por su nuevo libro. Permítame también saludar a quienes en este instante nos han dado un me gusta, un me encanta. A Darwin Rivadeneira, también colega de Glenda, un escritor que estuvo con nosotros hace ya un año en una entrevista. Él siempre es un asiduo visitante, un asiduo contertulio, lo llamo yo, de los programas de Chasqueando. Él nos visita desde Imbabura, desde Cotacachi específicamente. También a Lucía Urgilés, a Mari Augusta y a Alexandra Marcatoma. Gracias por estar conectados con la transmisión de Facebook Live, este en directo que, como les dijimos, vamos a dejar posteado para que ustedes lo compartan o lo vean las veces que a bien tuvieron. Bueno, vamos en ya Katy y la parte final, vamos despidiendo el programa. Ya ha sido, pues bueno, se nos va el tiempo cuando la dicha es buena, el tiempo es corto, dicen por ahí, o no sé si me inventé, pero bueno, muchas gracias a todas y todos por estar en este momento interactuando en la transmisión de Redcom Comunicadores. Katy. Una última pregunta que quisiera hacer a Glenda es que ¿cuál sería su pedido especial a las autoridades para que las actividades culturales sean difundidas? Que nos presten oído un poquito, porque nunca se sabe si a esa persona que no le prestaron atención puede tener un gran talento y un gran potencial. Y lo digo porque en realidad, bueno, yo puedo decir que he golpeado muchas puertas. Es tan difícil para un artista llegar a sobresalir, a demostrar de lo que es capaz de hacer. Entonces, que si alguna vez alguien les golpea una puerta, les pide una audiencia, les hace una llamada telefónica, le envían un mensaje por Facebook, por cualquier red social, que tengan la bondad de responder, aunque sea un sí o un no, pero que lo respondan y que tengan un buen argumento para poder decir, no, usted no es apto, usted no aplica, usted no puede. Deben tener un buen argumento. Entonces, hay tanta gente que está a la cola esperando que les den una mano. Entonces, es lo único que yo veo, que solo presten un oído. Muchas de las veces no se les pide recursos, no se les dice, quiero que ustedes me auspicien, por favor. No, muchas de las veces lo que necesitamos es una voz de ayuda, un empuje, un decir, sí, estás haciendo bien las cosas, o sabes que te falta esto, pero algo por lo menos. Eso pediría yo. Bueno, pues Glenda, y también vamos a irnos ya despidiendo para cerrar nuestra programación. Para nosotros ha sido un gusto tenerla en este día, conocer sobre sus sueños, su vida, sus proyectos, sus alcances. Pues nada más desearle siempre lo mejor y que las puertas siempre se sigan abriendo para el mundo de la cultura, porque sin cultura los seres humanos no podemos vivir. Eso es precisamente lo que en la pandemia nos ha hecho también falta, ¿no? El asistir a lugares donde uno pueda ir a escuchar poesía o donde pueda interactuar también con actores en el teatro. Bueno, ahora con la tecnología podemos ver las películas, pero nada reemplaza precisamente a esa proximidad y a esa cercanía con los actores, con los artistas y los escritores. Sí, muchas gracias. Lo que yo diría también es una mano para los artistas que han sido tan golpeados en esta situación de pandemia. Se les han ido todo un año y más de trabajo con el que mantenían a sus familias, cantantes, actores y toda el área artística es la, pienso yo, que es la más golpeada y la que está tardando mucho en reactivarse. Entonces, algo, por favor, tiene que hacer las autoridades por los artistas. No es posible. No es posible que no puedan ver que el artista tiene familia, que los hijos le piden todos los días de comer y que los hijos todos los días tienen que tener clases, que tienen que pagar un internet, agua, luz, un arriendo y que no tengan de dónde ahorita. Entonces, algo tiene que hacer por los artistas, por favor. Pues gracias nuevamente, Glenda, y una vez más felicitarte también por tu autogestión para poder sacar tus poemarios y tus textos. No es fácil, pero cuando se quiere, se puede alcanzar. Yo soy Katy Rojas y me despido de ustedes. Que sea hasta una próxima oportunidad. Que sepa que las puertas de Chasquiano están abiertas para promocionar los emprendimientos y todo el trabajo que ustedes despliegan allá en el Cantón Mejía. Adelante, Glenda, también para que pueda despedirse ya en las palabras finales. No, agradecerles a ustedes. Gracias por este espacio. Gracias por el tiempo que nos dedican a los artistas, a los emprendedores. Muchas gracias. Que Dios les pague. Y que sigan en esto, que es una labor muy, muy, muy loable la que ustedes están haciendo. Y gracias a todas las personas que se han conectado, a los que nos están viendo, a los que nos van a ver luego. Gracias por esos mensajes que he recibido tan bonitos. Gracias a todos. Y adelante nomás. Hay que esperar, pues pedir a Dios que de la pandemia ya pase y sobre todo, por favor, concientizarnos cada uno de nosotros que no solo nosotros podemos vencerle al COVID, pues cuidándonos con todas las medidas que nos están enseñando diariamente los médicos y que, por favor, que ya concienticemos, ¿no? Que nos cuidemos un poco más a seguir adelante en la medida de lo posible, de lo que podamos hacer. Muchas gracias, Katy, muchas gracias, Glenda, gracias, y también gracias a Ramiro Caiza, nuestro enlace, para tener la gratísima presencia de Glenda, gratísima digo porque nos enseña, nos comparte, en esta tertulia nos ha dado muchos tips de cómo ha vivido Glenda, sugiere todo lo que ella ha hecho en su vida, con ese delicioso motepillo y ese arte de la comida cuencana y las delicias cuencanas. Gracias, Glenda. Como dijo Katy, en nuestro programa y la radio, pues es un medio de comunicación y de servicio también. Usted, cuando necesite promocionar, publicitar, los micrófonos de Chasquiando y de Radio Casa de la Cultura, pues están abiertos para usted, para los artistas, para generar este tejido, para sostenernos en estos momentos que son acuciantes. Gracias por todo, gracias por sentir que esta tertulia ha valido la pena. Y para nosotros, Glenda, ha valido muchísimo la pena. Muchas gracias por estar acá. Y es nuestro deber compartir lo que usted hace. Gracias. Y bueno, nos vamos despidiendo. Y bueno, pues ojalá tengamos la posibilidad de estar en un nuevo programa dando gracias a la Madre Naturaleza y a todos quienes nos tienen acá, a nuestra familia, a nuestros hijos, hijas, a quienes nos quieren, nos aman, a nuestras parejas y a quienes están siempre pendientes de Chasqueando. Gracias, Katy, gracias, Glenda, y gracias a todas y todos por esta gentileza en este martes. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM.